Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Pasaron las PASO. Tenemos que hablar un poco de eso porque lo habíamos anunciado ya el viernes que en la columna del día de hoy íbamos a ver si podíamos hacer alguna elucubración en función de lo que puede llegar a venir en materia económica. Evidentemente el gobierno ha tenido un buen resultado electoral que no solo ha tranquilizado a los propios desde el punto de vista político de cara a la ronda definitiva de octubre, sino también que le da una cierta tranquilidad por el respaldo que implica desde lo financiero inclusive. El resultado va a tener su impacto en el mercado financiero argentino, va a tener su impacto en la economía argentina. Le están brindando un escenario, como decíamos recién, de mayor previsibilidad a los inversores. La previa había sido agitada en los últimos días hábiles en plena contienda electoral, donde el Banco Central debió vender unos 1.800 millones de dólares de sus reservas para mantener el dólar por debajo de los 18. Calculamos que la performance que tuvo el gobierno va a tranquilizar las aguas, va a frenar la dolarización de carteras, lo que va a generar una menor presión para que suba el tipo de cambio, y a la vez espera que los agroexportadores comiencen a liquidar un mayor número de divisas que las semanas anteriores, es decir, inyectar más dólares. Esto causaría un relajamiento en el precio del mercado, es decir, que lo que nosotros vemos, por lo menos para de aquí a octubre, es no, o mejor dicho, vamos a plantearlo al revés, no vemos una tensión en el tipo de cambio. Lo que estamos queriendo decir es que no vemos una tensión hacia que el valor del dólar suba. En función de eso tenemos que estar muy atentos a lo que pase mañana. Mañana hay un vencimiento de 531 millones de pesos, lo equivalente a 30 mil millones de dólares, vencimiento de Levax. Y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a hacer el Banco Central, si va a tocar la tasa de interés que está en el 26,5 o no. La realidad es que, como decíamos recién, con un dólar que va a estar tranquilo, con un dólar que va a estar calmo, con un dólar que pinta para frenado, un rendimiento en Levax de 26,5 pasa a ser un rendimiento muy tentador. Entonces se anticipan buenos números en la economía de acá a octubre, que no van a ser ni más ni menos que afianzar, me parece, el tema económico en todo lo que sería la campaña, que desde lo político daría la impresión que se puede llegar a poner más dura, pero desde lo económico parecería que la mano va a venir mucho, mucho más tranquila. Mañana entonces es un día clave, lo charlamos el día miércoles, a ver en función de los resultados, pero vemos un dólar totalmente tranquilo, no disparándose, y me imagino que una nueva especificación de carteras que va a ayudar a eso que estamos diciendo, y la decisión del Banco Central, vamos a ver si si baja la tasa, lo haría más como un punto de vista político, electoral, y si la mantiene es porque siguen mirando el tema que la inflación no se puede frenar en la República Argentina. Vamos cambiando. Anoche nos preguntaban en alguna medida con algunos resultados. Y sí, la realidad es que en los últimos meses la comparación de casi todas las variables relevantes de la economía en 20 meses del gobierno de Cambiemos respecto del último año del de Cristina Fernández Kirchner entrega, la realidad es un saldo negativo. Por eso que muchas veces cuando el gobierno nos tira los datos de la economía lo compara contra el 2016, sí, es decir, contra el año anterior, y no como el 2015. En algunos casos, el 2016, que fue el primer año de gestión del actual gobierno, es el año que algunos lo llaman la recesión autoinducida, con la intención de mostrar datos robustos de recuperación en este 2017. Nosotros esto ya lo habíamos adelantado allá por agosto-septiembre del año pasado. Es todo un desafío convencer de la existencia de un sendero firme de mejora. En economía, esto se denomina el rebote del gato muerto, al salto positivo de estadísticas desde niveles muy bajos, pero que no exhiben todavía fortalezas para poder sostenerse. Y este es el principal desafío que tiene el actual gobierno. Voceros del mismo dicen que la recuperación no se siente, esto lo hemos escuchado en la campaña de Cambiemos, que no llegó a todos todavía. Entonces la respuesta es sencilla para aquellos que quieran entender de ciclos económicos. La mayoría no siente la recuperación económica porque todavía no existe esa mejora cuando es comparada, como decíamos recién, respecto al 2015, sino que recién los números de algún avance en la construcción, los números de algún avance en el agro, tienen que ver con ni más ni menos que esto. Nos estamos comparando contra un 2016 que fue muy, pero muy malo. Cambiamos de tema, de cosas que pueden llegar a pasar luego de las elecciones. La ofensiva contra la litigiosidad laboral se ha convertido en otro eje fundamental de las reformas estructurales de segunda generación, que seguramente en los próximos, después de octubre, va a generar el gobierno. La embestida contra la llamada industria del juicio va a ir cobrando forma luego de ese mes. Hay alguna que otra preocupación por la lentitud que se evidencia en la creación de empleo en el sector privado. Por lo tanto, el gobierno tiene en carpeta un blanqueo estructurado entre lineamientos claves. En esos lineamientos claves en los cuales el gobierno plantea un blanqueo laboral después de octubre está la condonación de multas a quienes regularicen empleados, la implementación de mayores castigos a quienes persistan en mantener empleados en negro y el otorgamiento de beneficios a quienes hayan venido cumpliendo con la ley para la que la medida no solamente beneficie a los evasores. Por lo pronto el gobierno ya empezó a preparar el terreno para la implementación de este blanqueo. El blanqueo va a ir de la mano de una reforma impositiva y que se estructure esta reforma impositiva en base a los siguientes puntos. Volvemos a decir, en virtud del resultado electoral de ayer, nosotros estamos vislumbrando lo que puede pasar en el Congreso, cómo va a quedar funcionando el Congreso, con cuántos diputados, con cuántos senadores de cada fuerza política, y en función de eso creemos que estas leyes van a salir. Por eso estamos hablando de esto, para que uno ya se vaya preparando. En la estructura de la reforma impositiva que se viene, uno de los puntos es ingresos brutos. Es un impuesto distorsivo porque se aplica directamente sobre la facturación de las empresas, sino sobre la ganancia de las empresas. Y la propuesta oficial es que sea reemplazado por otros que tengan más que ver sobre el patrimonio que sobre los ingresos. Por ejemplo, estamos hablando de una reforma en los impuestos inmobiliarios o patentes. Obviamente, estamos hablando de impuestos que son provinciales, con lo cual acá vamos a tener que ver seriamente cómo empiezan a jugar los gobernadores para discutir este tema. Hasta ahora, cada vez que el gobierno le planteó a los gobernadores este tema, la resistencia es muy fuerte. ¿Por qué? Porque para ellos es un buen ingreso de caja y no lo quieren perder. O sea, yo creo que si le quieren tocar ingresos brutos a los gobernadores, de alguna u otra forma le tienen que reponer, ¿sí?, eso que pierden. El otro impuesto que está en cartera para modificarse es el impuesto al cheque. Figura tercero en el ranking de recaudación. También es un impuesto distorsivo. No favorece el blanqueo de la economía. Y la realidad es que este impuesto vence este año. A ver, los impuestos en la Argentina tienen fecha de vencimiento. El impuesto al cheque vence este año, por lo que el Congreso debería tratarlo para ver si lo renueva o no. Ya hubo una modificación, que es que las pymes puedan tomar a cuenta de ganancias el 100% de este gravamen. Una opción bajo análisis es que este beneficio se extienda a todas las empresas y no solamente las pymes, aunque también de manera gradual. La realidad es que más del 70% de este impuesto, lo que se recauda, va a las arcas nacionales y solo se coparticipa en una porción menor. Por lo cual acá también vamos a tener que ver cómo van a empezar a jugar los diputados y senadores que representan en las cámaras a las distintas provincias para ver si el gobierno tiene el plafón para poder sacar esta modificación. Otro de los impuestos que están en carpeta para ver qué es lo que puede pasar es el impuesto a las ganancias. Se discutirá el ajuste automático para la cuarta categoría, algo que se viene hablando ya prácticamente desde hace 4 años. Es decir, que los empleados en relación de dependencia automáticamente se les modifique el mínimo en función de alguna variable. Se apunta a evitar que más asalariados queden alcanzados por el impuesto, tal como ya sucedió el año pasado. Y una de las cuestiones centrales va a pasar también por el tema de las alícuotas de las empresas, que se va a poner en discusión el tema de si el 35% es mucho o no. Y a su vez, en menor medida, también están discutiendo algo del IVA, que es una opción que se va a tirar sobre la mesa, seguramente en esta discusión, la posibilidad de establecer un IVA provincial. Acá empieza a haber muchos temas dando vuelta, tenemos un tema de doble tributación y todo lo demás, con lo cual vamos a ver qué pasa, pero las elecciones del día de ayer le dan un mayor ánimo al gobierno, un mayor aire al gobierno para tratar estas leyes que van a tener un alto impacto desde lo económico, desde lo financiero. Y cerramos con una noticia que por ahí no es de las mejores, ¿sí? Porque siempre vamos adelantando lo que puede llegar a pasar. La realidad es que se vienen nuevos aumentos en los celulares. Seguramente los aumentos van a estar entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Estamos hablando de prácticamente de todas las empresas, tanto para llamadas como para paquetes de datos. Los clientes de los prepagos van a tener un aumento en el mes de septiembre del 12%, y los usuarios que están bajo la modalidad de pospago tendrán un ajuste similar al corte de la facturación de cada periodo, con lo cual vaya preparándose que a partir del mes que viene los celulares 12% de aumento mínimo. Bueno, vamos a tratar de ir siguiendo el cómo avanza todo esto que se está discutiendo, cómo se empieza a analizar todo lo que ha sido la elección de las pasos del día de ayer y ver cómo el mercado a partir de hoy empieza a también analizar la elección y ver cómo responde. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.